Esperamos todos los jueves de 4 a 5 ¡Lío! Por FM Rachuelo 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. FM Rachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Están ahí del otro lado? Nosotros acá, haciendo el programa Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que tratamos, en la cual tratamos de rescatar todas las cosas que los chicos y las chicas están trabajando junto a sus docentes adentro de las aulas. Así que hoy vamos a tener a los chicos y a las chicas grabados, porque no han podido llegar hasta la radio, porque, bueno, sufrimos el mismo problema que desde hace tiempo atrás, ¿no? Desde casi principio de año tenemos problemas con los micros que traen a los alumnos y a las alumnas hasta la radio, así que hoy tenemos a las chicas y a los chicos enlatados. No voy a decir enlatados porque suena feo, pero sí los vamos a tener grabados para que nos puedan contar qué es lo que trabajaron en el aula, justamente. Y que trabajaron con nuestra compañera Paula Salvochea, que hizo un laburazo porque hizo un trabajo de edición para poder grabarlos, para poder traernos cada uno de los bloques que vamos a trabajar, a escuchar en esta hora. Así que gracias, Paula. Gracias también a Ludmila Galeano, que está del otro lado, siempre asistiendo y siempre atenta. Gracias, ¿eh? Hoy te la debo. Me dio una manito a la mañana. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora, sin más que decirles, les voy a contar que a quienes van a escuchar ahora en un momentito son los chicos y las chicas del sexto grado A de la escuela número 7 del distrito escolar 11. Trabajaron con las docentes Rocío y Lucía. La directora de esa escuela es Paula Brutomeso, y como les decía, Paula Salvochea fue la capacitadora REC que estuvo trabajando con los chicos y las chicas, así que vamos a escuchar este primer audio que hizo para todos nosotros. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Hora Libre. Somos los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela Teniente Félix Oregone. Hoy les vamos a contar algunos trabajos que hicimos en la escuela. En este bloque van a escuchar las voces de Annette, Mireisa, Zaira, Yanni, Angela, Ramiro, Giselle. Antes que nada, queremos que conozcan un poco más a nuestra escuela. Para eso, los y las invitamos a escuchar el siguiente audio. Hola, nosotros somos de la Escuela 7 del Distrito 11 Manuel Félix Oregone, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Parque Chacabuco, Calle Pumacagua y Asamblea. Tiene por fuera trabajos de plástica, de primero, segundo y tercero. Ventanas borrosas con reja verde oscuro, un pintado de verde. Por dentro, la escuela trae un mural con dibujos de los grados pequeños. Cerca de la dirección lleva un cuadro de San Martín, acompañado de un cuadro de un jaguar realizado por los chicos de plástica. En el piso de abajo tenemos jardín y primer grado y la sala de auxiliares y la de la directora, y también tenemos los salón de actos y un patio grandísimo. Y para jardín tenemos un patio de tamaño medio y la sala de jardín tiene bastantes juguetes. El salón de música está al lado del salón de actos. En ese salón de actos se realizan las formaciones en días de frío o lluviosos. Tenemos una biblioteca grande con muchos libros. El segundo piso lleva una salita donde los alumnos que les cuesta aprender van y tienen clases a su nivel. Tenemos una huerta en la planta de abajo donde todos los grados participan cuidando de la huerta. La presentación que acaba de escuchar la hicimos todas y todas de manera colaborativa, tratando de describir todos los detalles posibles para que puedan imaginarse cómo es el lugar en el que pasamos nuestras mañanas. Ahora nos toca contarles cuál va a ser el tema principal de este programa. Hoy vamos a hablar de los y las inmigrantes. Un inmigrante es una persona que llega a instalarse en un lugar distinto de donde vivía, en busca de mejores medios de vida. En Argentina hay movimientos inmigratorios. Desde el siglo XIX, la primera ola provino en Europa. Las personas escapaban de la guerra y del hambre. Otro momento importante empezó a mediados del siglo XX, cuando el país recibió migrantes de países vecinos, como Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay. En nuestras familias hay inmigrantes, por eso les realizamos entrevistas. Soy Giselle y entrevisté a mi mamá, que viene de Paraguay. Soy Mireise y yo entrevisté a mi mamá y ella vino de Bolivia a Argentina. Soy Anet y entrevisté a mi mamá y a mi papá, que ellos dos vinieron de Bolivia a Argentina. Soy Justin y entrevisté a mi mamá. Mi mamá vino hasta yo de Bolivia. Soy Ramiro y entrevisté a mi mamá, que pasó, vivimos en Bolivia, pero mi mamá para buscar trabajo pasó por Paraguay y llegamos hasta la capital de Argentina. Soy Vicky y entrevisté a la novia de mi hermano, que es de Colombia. Hola, soy Lautaro, mi papá nació de Tucumán y vino a trabajar acá muy joven. Se vino acá a vivir con mi abuelo, consiguió una casa justo en el barrio de Parque Chacabuco. Cuando vino acá, primero reparó la casa y después vivió un tiempo ahí y después mi papá se fue. Hola, soy Naima y vengo de Bolivia. Nos vinimos acá por falta de trabajo y por la mala economía y también porque los estudios eran muy muy duros ahí. Y porque no teníamos, porque era muy difícil conseguir una casa y un empleo. Hola, soy Cristian y vengo de Bolivia. Cuando nací, mis papás estábamos en Bolivia, pasamos un mes y después de eso, yo al nacer, el doctor, según le dijo a mi mamá, le dijo que tenía un dolor en la pierna y que era una lesión, algo así, pero al final mi mamá se puso triste y estaba hablando con mi papá y no sabían qué hacer. Al final unos hermanos de mi mamá le contaron que podíamos venir a Argentina y nos venimos a Argentina, nos fuimos a un lugar un poquito lejano de la capital. Después de la capital no nos podían atender por ahí porque no sabían qué era lo que teníamos. Y después de eso venimos a la capital y cuando me llevaron al hospital sí pudieron curarme lo que tuve, pero hoy en día sigue doliéndome, pero después nació mi hermano y a mi hermano le diagnosticaron dolor de oreja que pudo haberse volvido sordo, pero gracias a los doctores no sucedió eso. Hasta acá hemos llegado con el primer bloque. Lo dejamos escuchando Dancing. Feeling is fine. Can't you see you're hurting, you are for me. En Hora Libre en el Barrio, y estamos hablando de inmigrantes, de migrantes, con los chicos y las chicas del sexto A, que los tenemos grabados, del sexto A de la escuela número 7 del distrito escolar número 11. Así que bueno, vamos a seguir trabajando y escuchando el tema de inmigrantes. Pero primero la quiero saludar a Analia Espauso, que hoy es el cumpleaños, ¿sí? Hoy cumpleaños. Muchas Así gracias. Que feliz cumple. Muchas gracias. Así que, Patri, bienvenida gracias al laburo. Sí, siempre lo mismo. No hay feriado cuando uno cumple años. Tiene que ir a trabajar igual, ¿no? No, así es. No, igual súper contenta de estar acá. No así que los chicos y chicas no estén en el piso. Tremendo. Por un tema de los micros, que faltan micros y no hay que ocultarlo, sino al contrario, hay que manifestarlo. Los micros no están y en verdad era un programa para que no hablemos nosotras o hablemos poquito, uh-huh. sino que los protagonistas sean los chiques. Y bueno, van a salir, ahora están saliendo, por supuesto, de manera diferida. No, yo resaltaba el trabajo de Paula Salvochea, que se tomó la molestia de editar todo y hacer bloques para que verdaderamente sean las voces de las chicas y de los chicos quienes estén esta mañana. Así es, la presencia está a distancia y, bueno, enorme el laburo que hace Pau, por supuesto. Sí, estaba a lo loco justamente editando audios para que puedan escucharlos ustedes del otro lado. Bueno, estamos tratando el tema de migrantes, inmigrantes, ¿no? Porque hay como hoy un debate de por qué migrantes, por qué inmigrantes, ¿no? Un poco la idea es que se hable de migrantes en estos últimos tiempos, porque la gente va circulando por este mundo global y va siempre circulando en búsqueda de mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, justamente un lugar donde vivir. Y ya no pasa en este mundo global súper conectado que alguien nunca más vuelva a su lugar de origen, como tal vez pasaba en esa vieja inmigración que echó raíces acá en la Argentina y que venía de Europa, de lugares muy lejanos, sino que cuando hablamos de migrantes son estas personas que se van moviendo, ¿no? Y tal vez, como escuchábamos, había muchos relatos de chicas y chicos de familias de Bolivia que van y vienen. Y tienen contacto permanente en Paraguay, Bolivia, y son, digamos, tienen a sus familias en países limítrofes y van a visitarlos, conocen de esas costumbres, no se desarraigan del todo como pasó en otro momento de la historia argentina. Entonces, bueno, un poco el rescate de esas historias me parece que es lo que intentaron hacer en este taller. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora La Vida de Rosa, ¿sí? Los chicos y las chicas hicieron, audio sobre la vida de una mujer migrante. Y bueno, vamos a escucharla en primera persona. Seguimos en Hora Libre. Somos los chicos y chicas de sexto A de la escuela número 7, distrito 11, Teniente Manuel Félix Obregone, y hoy estamos hablando sobre la vida de los inmigrantes.

Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estamos escuchando a los chicos y a las chicas del sexto grado A de la Escuela Manuel Félix Origone, la escuela que trabajó el tema de los migrantes. Los chicos y las chicas tienen familias, y creo que esto tienen familias migrantes, a eso me refiero, y esto es lo que me parece súper rico que suceda adentro del aula, ¿no? Esto de poder pensarse y no pensar un tema en abstracto, ¿no? Totalmente. A su vez también romper ese mito de que los argentinos, las argentinas, somos todos descendientes de europeos. Ah, sí, bueno, ese es un gran error. Por supuesto que está esa italianidad presente, gente de España, por supuesto, eso no se niega, pero también hay una hace varios años ya, y generaciones de chicas y chicos que son descendientes de familias de países limítrofes. Uh-huh. Sobre todo, insisto, Perú, Bolivia, Paraguay. Ahora se suman familias de Venezuela que vinieron. Sí. Y como vos decís, quizás es por un tiempo. Quizás ya no es como antes, que significa radicarse acá permanentemente. Algunas familias lo harán, otras no. Pero está, esto negarlo es un absurdo. Uh-huh. Entonces está buenísimo que se converse en el aula sobre estos temas. Claro, claro, claro. Y me parece súper interesante esto que hicieron, fue rescatar historias. Yo creo que, no sé, nunca viví como migrante en ningún lado, pero supongo que debe ser todo un trabajo interno e ir a una tierra diferente a la nuestra, porque uno cuando viaja siente los olores diferentes de la comida, de las calles son diferentes, las personas tienen formas de ser absolutamente diferentes. Entonces, trasladarse a un lugar diferente me parece que lleva a un periodo de acostumbramiento, supongo. Totalmente, es un proceso interno enorme, debe ser. Imagino también la cuestión del lenguaje, porque uno dice, bueno, ok, sí, hablamos español, pero por suerte el español de cada país es distinto, y además también están las lenguas originarias, el guaraní, el aymará, modismos, dialectos, y todo eso se mixtura con la jerga de acá, los dialectos de acá. Entonces pasan fenómenos interesantes respecto al lenguaje, ¿no? Claro, y encima acá pasa un fenómeno bastante particular, que nosotros tenemos usos de, por ejemplo, del vos, y hablamos de una manera bastante particular. Recuerdo que cuando trabajaba en la escuela de retiro, la Padre Mujica, había una chica que había llegado de Bolivia hacía muy poco tiempo, ¿no? Yo hablo muy fuerte y me muevo mucho. Y cada vez que me acercaba, ella tenía una actitud como de cubrirse. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Lo que pasa es que usted habla muy fuerte. Y ella era como que se protegía de ese vozarrón que tengo, ¿no? Para mí es absolutamente natural, pero nosotros hablamos muy fuerte, nos movemos mucho. Gesticulamos. Y a veces, claro, eso puede significar, para quien no nos conoce, un rasgo hasta de agresividad, que era lo que percibía esta chica. Bueno, a eso hay que acostumbrarse. Sí, total. ¿No? De hecho, también para nosotros el tuteo, el decir tú, nos parece sumamente formal, o el usted. Nosotros todo el tiempo decimos vos. Vos. Hasta vos. Incluso en la escuela hablamos muy informalmente, justamente para generar esos lazos más de confianza, de unión con los chiques. Con lo cual, insisto, alguien que habla más con el usted. Claro. Le debe chocar un montón. Y esto es fundamental, porque al país que uno va, tiene que acostumbrarse a esas formas y no lo tiene que percibir como algo personal, ¿no? Es uno tiene, el recién llegado tiene un montón de cosas para aprender. Entonces me imagino estos chicos y estas chicas, que muchos nacieron en los países limítrofes, todo lo que han tenido que aprender, ¿no? Sí, a su vez nosotros también aprendemos, claro, un montón sobre comidas, sobre bailes, sobre eso, toda la diversidad cultural que hay, que es enorme en Latinoamérica, por suerte, este continente potente. Así que vamos a seguir escuchando historias. Ahora vamos a escuchar la historia de Lili, que es la mamá de un compañero de séptimo grado. Así que vamos a escucharla. Seguimos en hora libre, somos los chicos y las chicas de sexto grado A de la escuela número 7, distrito 11, Teniente Félix Origone, y hoy estamos hablando sobre la vida de los inmigrantes. En este tercer bloque vamos a acompañarlos y acompañarlas. Yo soy Sara. Soy Natalie. Soy Justin. Soy Helen. Soy Amelia. Soy Oriana. Soy Joel. Ahora queríamos contarles que en la escuela tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lili, la mamá de un compañero de séptimo grado. Ella es una mujer inmigrante que está haciendo cosas muy importantes por el barrio. Aquí les compartimos un primer fragmento para que la conozcan. ¿De dónde sos? Yo nací en Bolivia, en la frontera que limita La Quiaca, Villazón. ¿Cuál fue tu motivo de inmigración? Y el motivo de migración fue de mi padre, más que todo, porque yo vine cuando era casi una niña. Era más de buscar un futuro mejor para nosotros. ¿A qué edad viniste? Yo vine a los 14 años. Y yo, como era todavía una niña, adolescente, era para mí la primera impresión que me dio la ciudad era que me iba a comer. Era muy enorme para mí. Venía de un pueblo muy chiquito y a encontrarme una ciudad enorme era algo... algo que no esperaba, solo en las películas podía ver. Pero bueno, me encontré con una ciudad enorme. ¿Viniste por algún motivo de trabajo también? Sí, mi padre trabajaba y a mí también de muy chica empecé a trabajar, porque cuando llegué primero no sabía dónde mi papá me iba a matricular y bueno, me puse a trabajar de niñera. Queremos contarles que nos preparamos mucho para esta entrevista y pensamos las preguntas con la señora Lucía de prácticas de lenguaje y con Irma, la bibliotecaria de la escuela. Un martes bien temprano lo recibimos en el aula y pudimos hacerle todas las preguntas que teníamos preparadas. Fue una muy linda experiencia, diferente. Estuvimos muy atentas y atentos para conocer su historia en vivo y en directo. Sigan escuchando porque en el próximo bloque van a conocer más de la vida de Lili. Hasta acá llegamos nosotros y nosotras. Nos dejamos escuchando Murder in Beat. We'll be right back. Estamos hablando de migrantes, de historias de migrantes, con los chicos y las chicas que los tenemos grabados, que son de sexto grado A. La escuela se llama Manuel Félix Origone y estuvieron trabajando el tema de migrantes. Así que en sexto grado es un tema migraciones, es un tema de sociales. Y yo estaba escuchando estos audios y a mí como tallerista me toca siempre trabajar ese tema en la escuela Fray Mamerto Esquiú de acá de Barracas, en la cual yo trabajo en un sexto grado. Y bueno, me pasa en esa escuela que los chicos y las chicas también tienen familias migrantes y ellos mismos son migrantes, pero ahí hay mayoría de Paraguay, a diferencia de acá, que muchos decían que venían de Bolivia. Mira. Y en ese, o sea, cuando trabajo a mí, hay algo que me llama profundamente la atención. Primero, que hablan en guaraní. Y es una regla absoluta. En casa se habla guaraní. Entonces todos saben y hacemos a veces decimos algo acá o un poema o algo, lo preparan durante la clase porque bueno, es absolutamente natural. La comida. Ay, qué rico. No, esto me está matando. Cercano a las 12 del mediodía hablarme de comida y aparte de la comida de Paraguay me encanta. Claro, vos fíjate que la o el chipá, no sé cómo se dice, es algo que ya lo hemos adoptado. Es parte de hasta nuestra costumbre, porque claro, habitualmente yo en el barrio se vende, pasa un autito también a vender por mi barrio, chipá. Y ¿quién no conoce qué es una sopa paraguaya? Hay muchos, digamos, teniendo en cuenta que la comida es fuertemente un rasgo cultural. Totalmente. Y vos es que ellos habitualmente comen acá comida paraguaya y yo le preguntaba, sí, pero ¿hay una fecha especial donde en la cual se come? No, siempre. Porque yo que vengo de una familia italiana, me acuerdo que cuando comíamos la baña cauda era para momentos especiales. Claro, el plato típico no era para cualquier día. No era para cualquier día. Y acá, no solamente que para ellos es para cualquier día, sino que además se ha adoptado acá en la Argentina la comida. Por suerte, sí, la chipa me encanta y de hecho el combo chipa y mate es explosivo. Ah, claro. Me encanta y lo que sucede también es que en las provincias de Argentina que limitan con Paraguay, toda la parte más de que bien así misionera y demás, se siente como el tereré, esa presencia que yo acá lo digo al aire, confieso, soy fan del tereré, me encanta, pero el original, nada de con gaseosas, ¿eh? No, claro. Con jugo de verdad, con agua fría, si no, con limón, pero ¿y sí, el mate de coco? Ah, eso no lo probé. ¿Nunca probaste? Mitad yerba, mitad coco. ¿Y eso desde Paraguay también? Y a mí me parece que sí. A mí me han convidado una vuelta y es increíble. Yo que le pongo todo al mate ya me estoy anotando todo eso, ¿eh? Claro, porque el coco es mi favorito. Y la verdad que cuando tomé el mate de coco fue un viaje de ida. Así que bueno, estamos transitando estas historias de migrantes, de gente que cuenta su experiencia acá en la Argentina. Y bueno, en este bloque los chicos y las chicas nos van a contar sobre el proyecto de huerta comunitaria que Lili lleva adelante desde el CESAC 40, justamente en el Bajo Flores, ahí porque los chicos y las chicas son de esa zona. Así que bueno, me parece súper interesante que conozcamos esta experiencia, así que arrancamos por escucharla. Seguimos en Hora Libre. Somos los chicos y chicas de sexto grado A de la escuela número 7711, Teniente Manuel Félix Oregón. Y hoy estamos hablando sobre la vida de los inmigrantes. En este cuarto bloque vamos a acompañarlos y acompañarlas. Ludmila, Jocelyn, Zaira, Abril, Victoria. Hola, soy Matías. En este grupo también estaba Facundo, solo que no vino a clases.

turning the pages of my life, walking the past so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Bueno, y así estuvimos escuchando todo lo que trabajaron los chicos y las chicas de la Escuela Manuel Félix Origone, este sexto grado que trabajó junto a las seños Rocío y Lucía, junto a Paula Salvochea, nuestra compañera, que se editó todo, porque hay que sacarse el sombrero. Lo voy a decir por tercera vez, porque es un gran trabajo esto de la edición, ¿no? Y que lleva mucho tiempo, y hay que escuchar mucho, y hay que prestar mucha atención y lleva mucho tiempo. Así que, bueno, gracias por tanto trabajo. Y nosotros nos quedamos con estas historias de migrantes que escuchamos recién, como para que vos, si estás del otro lado y tal vez pasaste por esta experiencia de ser migrante, recuerdes aquello que, bueno, que conformó todo tu ser, que son aquellas experiencias de la tierra que te vio nacer, y también la de las experiencias que tenés acá en la Argentina, en Buenos Aires, y bueno, también puedas transmitir a las otras generaciones estas experiencias, que fue un poco lo que tratamos de hacer en esta mañana. Las costumbres argentinas son muy nuestras, pero también tenemos que entender que son, también se fueron armando, se fueron mixturando con las costumbres de un montón de otras costumbres de otros lugares. Y si no, cuando comas ravioles, pensá, ¿de dónde salen, no? Así es, ¿por qué le decimos birra a la cerveza? ¿Por qué le decimos birra a la cerveza? Una palabra italiana. Es una palabra italiana. ¿Por qué tenemos hamacas paraguayas en los balcones? Uh-huh. Estábamos viviendo un país sumamente multicultural, por suerte, y está bueno todas estas costumbres que se van sumando. También impartimos nuestras costumbres y se va mezclando todo junto en algo que es cambiante e histórico, así que eso. Ahora también, insisto, camadas de venezolanos, venezolanas han venido acá también con todo ese ritmo más caribeño, la salsa. Sí. Yo he visto ahora más salsa. ¿Cómo es que se llama salsa? Esa comida tan rica que hacen las tortillas de maíz. ¿Arepa? Las arepas, no me salía ahora. Ay, qué ricas que son. Y bueno, se va incorporando también a nuestras posibilidades gastronómicas. Sí. No porque se las vayamos a robar, pero sí. O sea, yo nunca había comido, pero sí ahora uno puede encontrar en algunos restaurantes y también en la venta de productos venezolanos las arepas. Y están buenísimas. Y está buenísimo que uno amplíe la variedad gastronómica. Así es, sí. Y qué importante en relación a aquello que mencionabas de Paraguay, cómo mantuvo fuertemente su lengua originaria, que es el guaraní, que lamentablemente no en todos los países pudo tener tanta presencia las lenguas originarias, que de hecho acá en la Argentina hay varias, montones, pero claro, no son las hegemónicas, mientras que en Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene una presencia de la lengua originaria destacable, ¿no? ¿Y por qué es lengua oficial? Está oficializado el castellano o español, como te guste llamarlo, y el guaraní. Y eso me parece que es importante. O sea, el rol que le da el Estado a las lenguas y es fundamental. Porque que se enseñe en las escuelas, sí, claro. A escribir, que se siga eso pasando de generación en generación. Y en base un poco a lo que comentaste del rol del Estado, vos fíjate que en Paraguay, cuando estuvo la dictadura de Stroessner, que fue una dictadura atroz, estaba prohibido el guaraní. Ajá, no sabía eso. Y cuando vuelve la democracia, por supuesto que igual en dictadura, imparable, igual. A nivel hogar se seguía hablando guaraní, pero en las escuelas no se dictaba, no se podía hablar. Y después ahora, con la vuelta a la democracia y demás, el guaraní continuó siendo lengua oficial y lo que es crucial, ¿no? Porque justamente nuestra historia está también atravesada por pueblos originarios de diferentes partes, ¿no? Y como pasó acá en la Argentina, como en Bolivia, insisto, o también en Perú, lo que es el aymará, todo el lenguaje andino. Uh-huh. Y está bueno enriquecerse de todo ello, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, me encantó este programa que hicieron los chicos y las chicas. Nos despedimos con este tema. Ella como pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, disimulaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir. Acordate que a las 2 de la tarde llega Hora Libre, turno tarde. Nosotros y nosotras nos reencontramos el jueves próximo a las 11. Chau, chau.